Estamos en comunicación telefónica con Raúl Calamante, secretario del Interior de SUTEBA, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Buen día, Calamante. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos, los saludamos acá en De la Azotea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿cuáles son los anuncios? ¿Cómo sigue ahora? Digamos, ¿se resolvió continuar con las medidas de fuerza al vencerse esta conciliación obligatoria? Bueno, nosotros hemos acatado la conciliación obligatoria en el marco que le había dictado la Provincia de Buenos Aires por 15 días. Que pueden ser prorrogables por 5 días, pero hasta la hora que hemos hecho la conferencia de prensa no hemos tenido ninguna comunicación de si se va a prorrogar o no. Así que, por lo tanto, nosotros, agotado el plazo y no haber existiendo una propuesta concreta por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, estamos anunciando en el marco del Frente Gremial que vamos a retomar las medidas de fuerza que han quedado en suspensa, que son de 96 horas, dos tramos de 48 horas a partir de la semana próxima. Uh-huh. ¿Qué sería? ¿La semana que viene, lunes y martes, entre semanas? Si lo terminaríamos de definir el día de mañana en una reunión del Frente Gremial Docente, pero bueno, seguramente vamos a estar pensando en un tramo de, digamos, bueno, así, posiblemente sea lunes y martes, pero ya te digo, lo vamos a terminar de evaluar en el marco del Frente Gremial. Uh-huh. El reclamo sigue por tener una propuesta que supere ese 22,6 ofrecido originalmente por el gobierno provincial, además, bueno, el tema de la infraestructura y la inversión en educación. Sí, no, es así, es una agenda cual la cuestión salarial era un tema clave, que bajo ningún concepto nosotros aceptábamos que se corriera esa agenda, logramos que se pusiera en la agenda, pero bueno, el gobierno no acercó una oferta concreta para mejorarla. Bien decías vos, la situación también que tenemos en materia salarial de todavía de varios cientos de compañeros que todavía no se le ha regularizado la situación de pago, se ha comprometido a hacerlo en estos días, ahora en alcance del 24, y terminar de liquidar los primeros días de junio, pero bueno, eso estamos siguiéndolo paso a paso. Y después, bueno, también lo que vos decías, la situación de infraestructura, la cual es caótica. En Mar del Plata es una ciudad que es un ejemplo claro de lo que está pasando, donde tenemos un retraso de infraestructura muy, muy grande, con una falta de inversión y de mantenimiento, que ha hecho que, bueno, que hoy tengamos una situación desesperante en algunos edificios escolares, con obras que se han licitado y que se han caído. Si bien ha llegado ahora una propuesta la semana pasada como para empezar a destrabar algunas situaciones de las más conflictivas, todavía, bueno, nosotros estamos siguiendo con atención y exigiendo mayor refuerzo en materia de respuesta para poder resolver todas las cuestiones pendientes. Y después, bueno, el tema del IOMA, uh-huh, que tenemos por el retraso de pago del dinero que le tiene que girar la Dirección General de Escuela al IOMA, hemos tenido problemas de prestaciones y también fundamentalmente de entrega de medicamentos, por lo cual, bueno, nosotros hoy estamos haciendo una jornada en toda la Provincia de Buenos Aires juntando 1 millón de firmas precisamente para la regularización y normalización del IOMA, y también estamos presentando en el día de hoy un proyecto en la legislatura para terminar con los topes en las asignaciones familiares en el marco de la Provincia de Buenos Aires, donde estamos pidiendo precisamente, bueno, que se universalice, que, digamos, se terminen las bandas por las cuales, de acuerdo al monto que uno cobraba, cobraba más o menos, o inclusive no lo podía cobrar, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos de la universalización en ese sentido. Uh-huh. Así que, bueno, son todas cuestiones que le venimos reclamando al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que esperemos que regularicen esta semana, si no, como ya te decía, vamos a estar retomando las medidas de fuerza. Raúl, la pregunta iba un poco vinculada, ya estuviste hablando de los problemas de infraestructura que tiene la ciudad de Mar del Plata en cuanto a las escuelas, la opinión, el acercamiento del SUTEBA a los estudiantes que hoy por hoy están manteniendo jornadas intensas de lucha en las tomas tanto de escuelas como también del Consejo Escolar. Bueno, mira, nosotros en principio nos parece importante el accionar de los centros de estudiantes. Creemos que, bueno, que es una importante presencia que rescata, digamos, bueno, a los estudiantes como sujetos, ¿no?, de derecho, y no como objeto. En ese sentido, nosotros creemos que hay que celebrar esa participación, pero bueno, lo que sí queremos que sea democrática. Hay ejemplos de algunas escuelas que han llevado adelante, que vienen llevando adelante estas tomas, con distintas actividades que acompañan la toma, con asambleas, con charlas explicativas, con acciones culturales, con difusión, porque es fundamental que más allá de la decisión importante de que pueda tomar un centro estudiante, tenga el mayor acompañamiento del resto de la comunidad, inclusive en esto, lógicamente, de los docentes, ¿no? Nosotros por ahí, en ese sentido, llamamos a la reflexión a algunos estudiantes que han tomado y no permiten el ingreso de los docentes, ¿no? Por lo menos creemos que en ese sentido estamos peleando por las mismas condiciones. Nosotros somos respetuosos de la decisión soberana que pueda tener cada una de las organizaciones estudiantiles, creemos que es fundamental en este sentido, pero bueno, creemos que la pelea es una sola, que tenemos que articular y fundamentalmente garantizar que esto tenga el mayor acompañamiento del conjunto de la comunidad educativa, ¿no? Los padres también, en este sentido, es clave, porque los problemas de estructura no están solamente en las escuelas medias, también lo tenemos en la escuela primaria, lo tenemos en los jardines, y ahí tenemos menos capacidad de poder llevar adelante la lucha que están llevando los docentes, los alumnos de la escuela secundaria. Así que sería importante que podamos articular todos juntos. ¿En qué lugares, Raúl, puntualmente los chicos no dejaban entrar a los docentes? No, tuvimos algún problemita en... ahora ya se resolvió, pues se levantó la toma, teníamos ahí en media 22. Hoy nos decían que habíamos tenido algunos problemas en técnica 1, pero vamos a conversar con los chicos y vamos a trabajar juntos, porque hemos trabajado juntos en otros momentos. Y me parece que es fundamental que ahora podamos dialogar. Pero, ya te digo, para nosotros es importantísimo destacar esto, ¿no? La lucha de los chicos, y lo más que nos preocupó durante mucho tiempo era que la seguridad de ellos, ¿no? O sea, respecto a que no existiera ningún tipo de intención de desalojo, que pudiera poner en riesgo la integridad de los chicos, ¿no? Más en Mar del Plata, donde hemos tenido algunos hechos donde la policía ha actuado en forma muy dura contra los estudiantes, como fue el tema del boleto, así que esta es una preocupación que a nosotros lo estamos declarando y le hemos pedido precisamente la unidad de gestión distrital, cuando estuvo las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que vinieron a acercar algunos principios de soluciones, les pedimos fundamentalmente ¿no? Que se garantizara la integridad de los chicos. Raúl Calamante, le agradecemos este contacto con De la Azotea, seguiremos atentos seguramente a lo que resuelve la semana. Muchas gracias.